pensaba en ti, en cada beso que yo te di. Hoy no me encuentro y vivo del pasado. Hicimos todo por primera vez y fue tu rostro que erizó mi piel. Iré a gritar tu nombre a cualquier lado. Nunca es tarde para perseguir sueños que alcanzar. Giro el mundo y que me llueva al mar. Tú eres mi verdad, mi camino al sur, mi estrella polar. Així hem escoltat el tema del Viaje de Elliot, que és una de les novetats que també us presentem mitjançant Musicòpolis amb aquest Nunca és tarde. Seguim amb Martin Tjongevat, Wicked Wonderland. I've been thinking about wrong, I've been thinking about right. I just wanna thrive, I don't wanna fight. I don't wanna fight. Ya no. paella, sangries, orgies, pitjons i sandàlies, piscines, botigues i ties amb les tetes a l'aire. Els llibres, les tarotistes, t'enreden els taxistes. Crema un sol ben imponent, crema un sol rovent. Amb pastifes la vorera que ve a visitar la pedrera. Atenció amb els carteristes de Guaita, són hàbils, són uns artistes, Joan Carlistes, creacionistes. Acabes d'escoltar les cançons que ens porten l'Alicia Jiménez. Et presentàvem el seu nou senzill, una cançó anomenada Solo Tu, i també aquest tema, Estimadíssim Turista, d'en Xavi Aruga. Segueixes a les novetats que et porta gent com Da Soul and The Hello, després Nicky Jam i Travesures. Oye, baby, tú sabes que no te mereces. Suéltalo ya y vente conmigo. Amor. Si la llama que encendieron con el tiempo se apagó, dale un chance a tu corazón. Ya déjalo, él no te merece. En las noches frías voy a darte mi calor. Suéltalo y que no te ves, porque él te lo va a hacer todo lo hago. No dejaré que te hagan daño. Siempre estaré a tu lado. Voy a hacerte un camino lleno de rosas, pero sin espinas. Cosita hermosa, para que caminemos juntitos de la mano. Yo no voy a dejar que nadie te toque ni te haga daño. ¡Suelta el mambo! Y es que la música no tiene fronteras. This is worldwide. That's so. Junto a camino lleno de rosas, pero sin espinas.